menado. Bonjo samanene, bonjo samanene. Yo sonjo ye wai samayaram down samanene. Bonjo samanene, bonjo samanene. Yo sonjo ye wai samayaram down samanene. Bonjo samanene, bonjo samanene. Yo sonjo ye wai samayaram down samanene. Ayo, ayo, nene, mando mayo, nene, ya la meina ma, venado. Ayo, ayo, ayo, nene, mando mayo, nene, ya la meina ma, venado. Nyana chiala, que paco bocando guay, y a la venado, me la, venado. Yalla ke buku bugandong wa yalla melai dom ari dom anyeti dom mangi nyanti yalla ke buku bugandong wa yalla yalla mei domi dom domi dom oye Alexis Rivero, Chitres y Carmen.